por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Acaba de iniciar la tercera parte del programa y escuchaste a Disciple con Dear X. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Y estando aquí afuera, se me hace muy difícil el poder ver la realidad, el poder escuchar lo que ocurre afuera. Parezco ciego, pero no lo soy. Aparento ser sordo, pero todo llega a mi oído. Hey, you still get us home? Good God, can you still get us home? Good God, can you still get us home? Good God, can you still get us home? Good God, can you still get us home? Good God, can you still get us home? Good God, can you still get still us home? Escuchaste a Underoath con su canción Too Bright to See, Too Loud to Hear. Por Stereo 97, tú escuchas. Punto Extremo. El gritar me hace sentir que soy parte de esta realidad. Y también me hace sentir que estoy vivo. Jonathan Frey llegó a tus oídos con su canción Scream y ya es momento de cerrar una edición más de Punto Extremo. Soy Jesúa y fue un placer acompañarte. Cierro esta edición con el extremo número 1 internacional, un tema que llega por primera vez a esta posición. Ellos son Firefly y de su producción Now escucharás la canción Stronger Than You Think. Sal de una vez de tu burbuja. Cuídate. Chao, chao. Extremo. Es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.